la creación y el desarrollo del cine documental. El festival más importante de cine documental en la Ciudad de México emigra hacia todo el país. 1,280 documentales de todo el mundo. Docs DF. Séptimo Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Del 8 al 18 de noviembre. Más información en www.docsdf.org. Ibero 90.9 recomienda. Ibero 90.9. XHUIA. Frecuencia modulada. 3,000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219, México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, José Ortega y Gasset afirmó, categórico, que el rasgo de esos tiempos que corrían era la irrupción de las masas, la aglomeración de la gente, el lleno. De manera analógica, si tuviéramos que buscar aquello que caracteriza los tiempos actuales, podemos ofrecer varias posibilidades: la contaminación, la pérdida de valores o la prisa, entre muchas otras. Pero hay algo que se impone sobre las demás, y que incluso es una de las maneras con que se ha definido a la generación actual: la crisis. Se habla de crisis económica, crisis política, crisis social, crisis existencial, crisis en los valores humanos, crisis ecológica, crisis moral, crisis en todos los niveles y planos de la realidad. Ya lo dijo el poeta y cronista de Úbeda, Joaquín Sabina. Crisis en el cielo, crisis en el suelo, crisis en la catedral, crisis en la cama, cada sueño un drama, un euro es un dineral, crisis en la luna, la diosa Fortuna debe un año de alquiler. Crisis con ladillas, manchas amarillas, pánico del día después. En el programa Sigma Sobremesa de hoy, abordaremos la crisis en el canto nuevo. Muy buenas tardes, estamos aquí en Sobremesa. No nos confundan con Radio Ciudadana, que hacemos otra cosa. Estamos trabajando este tema del canto nuevo, crisis, oportunidad o peligro, como decían los chinos. Nos acompañan en cabina Arturo Pils Aguilar, experto en el tema, Julia Palacios, experta en el tema, y Eduardo Valtierra. Bienvenidos y gracias por atender a esta invitación de Sobremesa. Soy Javier Prado Galán, el canto nuevo. Primero vamos a las preguntas, vamos a decir autobiográficas. ¿Por qué les gusta tanto a ustedes el canto nuevo? O quizá primero una definición, a lo mejor nuestro querido auditorio no sabe lo que es eso de canto nuevo, trova o etcétera. Eduardo, pues tú que eres el experto número uno, ¿nos puedes decir qué es eso de canto nuevo? Mira, esa fue como una definición muy arbitraria. Era una corriente que surgió por ahí de los años 60 y se le empezó a llamar así, de alguna manera, canción protesta. Luego hubo quien le puso canción inteligente, es muy sobrada, ¿no?, esa definición. Canción social, canción crítica, N definiciones. Yo creo que lo de canto nuevo viene como para distinguirlo, ¿no?, de las corrientes anteriores, las folclórica, como cierta música que estaba en boga y que esta ofrecía ciertos rasgos, o tenía ciertos rasgos, ¿no?, crítica social, pero también maneras de abordar la cotidianeidad de una manera más fresca, una forma novedosa. El amor, las relaciones de pareja, también la crítica, no sé, a la, no solo política, sino también a la cuestión laboral, crítica a la relación de pareja, por supuesto, ¿no?, la marginación de la mujer, en fin, todo eso, el machismo, en fin. Y me parece arbitraria porque ellos mismos se daban cuenta que en un momento dado la canción nueva iba, al paso de los años, iba a empezar a empolvarse, iban a empezar a salirle arrugas y en fin. Se le sigue llamando, después de 50 años se le sigue llamando así. Es una corriente y es como una especie de saco en el que caben muchas posibilidades, incluso rock, blues o maneras de trobar muy urbanas, lo mismo que no sé, provincianas, ¿no? El huapango, el uso de instrumentos y recursos a lo mejor de nuestro folclore. Es un híbrido. ¿Y a ti, Eduardo, te gusta ese canto? Me encanta. Sí. Entonces creo que elegimos bien a uno de nuestros invitados. Julia, ¿a ti te gusta el canto nuevo? Tengo problemas. ¿Tienes problemas? Tengo problemas, creo que un poco ahora que escuchaba a Eduardo Valtierra con estas definiciones tan amplias, esto del híbrido, creo que de repente lo que sucedió es que se empezó a echar todo, así que como cajón desastre, ¿no? Todo lo que no sabes dónde, pues ahí va, aquí un botón y que el otro botón y que la aguja y el alfiler y demás. Y ya cualquier, es un poco como en el rock lo que pasa con lo indie. Lo que no sabes qué es, pues te pones indie y ya te quedaste muy muy cómodo con una etiqueta. Creo que esto del canto nuevo, hace rato decías la trova urbana, pues eso casi es como medio pleonasmo, ¿no? O sea, ¿no? La trova tiene su lugar, la trova es la trova, ¿por qué? Que la nueva trova y que a mí eso no me gusta, ¿no? Entonces, por eso es que tengo cierto, por eso te invitamos, cierto distanciamiento con para que haya polémica. Pues sí, porque si no, nuestro Dios, polemos. A ver, Arturo. Polemos, bueno, a mí no me encanta, a mí me fascina la trova cubana, la música de protesta, estos términos que también qué facilito eres, Arturo. Pues me gusta desde que era muy joven, desde que yo era adolescente, es una música que, pero si tú estás joven, Arturo. No, ya no tanto, Javier, y no entremos a ese tema escabroso, pero mira, yo desde que estaba en la secundaria recuerdo que iba al auditorio, íbamos a la delegación Iztapalapa, nos poníamos ahí en medio a esperar a que llegara Silvio, Pablo, conciertos en el auditorio con Quilapayún, con Carlos Mejía Godoy. Es una música que toda la vida la he tenido cerca. Sí, soy muy fácil para ese tipo de música, pero soy muy fácil para cualquier tipo de música que me guste. Yo sé que suena a perogrullo, suena un tanto tonto, pero yo no etiqueto. O sea, a mí me gusta la música que me aporta, que me halaga, que me divierte, la música que en dado momento me puede decir algo, que es, yo creo que esta es la parte, hace rato decías tú, Eduardo, inteligente, pues no lo digamos inteligente, pero sí yo diría pensante, sí es un tipo de música que procura transmitirte una idea, que procura criticar algo, que procura sembrar una inquietud en las personas, ¿no? Y hay como una parte que creo que es importante, que es como la parte estética, ¿no? El cuidado en las letras, en los textos. Es fundamental. Que yo creo que lo que hizo Serrat y Paco Ibáñez de musicalizar poemas, como que eso ha tenido continuidad con sus propias composiciones, ¿no? Como una exigencia, un rigor en que sus textos sean buenos, que claro, no sean fáciles, que no sean redundantes o chabacanos. Y ahí, si me permiten, coincido con Julia respecto a lo de las etiquetas y los nombres y los tiempos. Vamos a hablar de Serrat, podemos hablar de hoy en día de Molotov, ¿no? De grupos que están criticando el sistema social. Podemos hablar de diferentes tipos de música. Y en ese sentido, yo pienso que la música actual, en eso de que está en crisis o no, yo diría que no. Más bien hay una diversidad tan brutal que tenemos hoy en los tipos de música. Difícil acceder a ella a veces, ese es el problema. Música que no escuchamos, música italiana, música portuguesa. Somos más cercanos a escuchar música en inglés, que es un idioma que predomina, ¿no? Pero realmente podemos escuchar a un Serrat, podemos escuchar a un León, Gieco, podemos escuchar a un grupo cubano nuevo que se llama Buena Fe, que es un grupo con unas letras tremendas, ¿no? Y una armonía que queda a gusto. Un dueto. Y bueno, Javier, ¿a ti te gusta? Sí, lo iba a decir. Sí. No, por supuesto. También aquí no nos quedemos los dos. Por supuesto, como dice Salvador Padrón. Por supuesto. Y como dice Eduardo Valtierra, me encanta. Cuidan las letras. Yo sí coincido, por ejemplo, con literatos como mi hermano Gilberto, que no llegan a ser poesía lograda. pero si cuidan las letras, mejor que pues, los cantantes, digo, Piero, los denuncien alguna canción, pequeñas aclaraciones, etcétera. Y Silvio también lo hace, denuncian la música, bueno, no vamos a decir aquí nombres, solo señalamos rumbos, cuyas letras no están, no son cuidadas, no son, no hay un trabajo poético, sin que llegue a ser la gran poesía lo que hacen estos muchachos. Hay gente mucho mejor que otros. Serrat, creo que las letras son superiores a las de otros. Sí, se puede considerar a Serrat canto nuevo, porque de hecho Serrat no es considerado estrictamente canto nuevo según los ortodoxos. Aquí supongo que estoy con puros heterodoxos. No, es que fíjate que aquí, volviendo a lo que decía Eduardo, que hablaba de Paco Ibáñez. Paco Ibáñez precede a todo esto, precede a... al canto nuevo. Bueno, cuando él aparece ni siquiera se autonombraba canto nuevo. Entonces creo que sí, volvemos a una categoría que está estiradísima para atrás y para adelante. Entonces, todos estos que en un momento dado eran la protesta, eran el folclor, eran estos cantautores, también se les llamaba en un momento dado, que interpretaban sus propias canciones. Pues sí, que estaban diciendo cosas que nadie más estaba diciendo y que sus canciones se volvían himnos en un momento dado, que ahí encaja también todo este movimiento de folclore, ahora que tú mencionabas, Arturo Aquila Payún, por ejemplo, y toda esta invasión que tuvimos concretamente en México de cantantes uruguayos, chilenos, argentinos y demás. Bueno, pues... Pero la música, ¿cómo la ven? La música... Supongo que está un poco más rebuscada que la otra música. ¿Ustedes qué opinan de la música? La letra, ya dijo un poco Eduardo, que cuidan la estética, el trabajo estético en la letra, en la música, como, ¿qué piensan fíjate de la música? Que ¿es pegajosa, pasa, no es pegajosa? Son canciones muy melodiosas, pero con música muy sencilla. Por lo general es una guitarra acústica, no hay mucha elaboración. En el rock, que es mi especialidad, es interesante porque... estamos entrando en materia. Estamos entrando en materia. De Bob Dylan, que era como el papá de todos estos... Claro. Es el que empieza a hacer letras muy cuidadas, diciendo cosas sustanciosas, y dentro de esta tradición folk, siguiendo a Pete Seeger y siguiendo a Woody Guthrie, con la guitarra, con la armónica y con estas letras muy sofisticadas. Entonces, lo políticamente correcto era decir cosas inteligentes, cosas sofisticadas, pero con instrumentos elementales, por llamarlos de alguna manera. Mientras que el rock se sofistica en la tecnología y en los instrumentos, pero no está diciendo cosas tan inteligentes. Entonces, cuando viene esta ruptura con Bob Dylan, que toma la guitarra eléctrica, que lo abuchean en el Festival de Newport porque estaba políticamente incorrecto tocar una guitarra eléctrica, como todos estos, o muchos de estos que ven a una guitarra eléctrica como una aberración de muchos del capitalismo y del imperio. Entonces Bob Dylan lo que va a ser este puente entre decir cosas sustanciosas y tocar con instrumentos más sofisticados y con melodías más sofisticadas que lo folclórico, que lo muy bien definido, ¿no?, por la doctora. Nada más cuídense, Arturo y Eduardo, porque ya los está llevando a su terreno. Claro, claro. Y ahí los va a encajonar y ya no los va a dejar salir. Yo nada más. A ver, Arturo. Pero mira, fíjate, yo hablaba hace rato de Serrat, que tú lo cuestionas en esta parte de que sí es o no. Pero lo que yo decía, si rompemos estas dimensiones, estas etiquetas, pues Bob Dylan, Peter Sage, como estás mencionando, son gente que antecede y que da ejemplos de lo que se puede hacer. Una música agradable, una música armoniosa, aunque no necesariamente sofisticada, como acertadamente lo dice Julio, pero con una idea, con un mensaje, ¿no? A mí me parece que hoy en día podemos tener ejemplos muy, muy brillantes de música que se está haciendo, y que inclusive gente mexicana, está Delgadillo, por ejemplo. Tenemos decía el caso de Molotov. Los Filio. Alejandro Filio. Sobre todo Alejandro. David, creo que es al sobrano, ¿no? Bueno, está como entrar a la controversia Mexicanto, de los Mejía Godoy o. Porque se parece al de Mexicanto, por eso lo dice. Se parece, ¿no? A ver, vamos a escuchar El Muro de Carlos Varela. No existen hechos, solo interpretaciones, dice Federico Nietzsche. Y esta canción se presta para muchísimas interpretaciones. El Muro. La hemos escuchado con Miguel Bosé. Claro. Digo, se ha comercializado gracias a Miguel Bosé, porque este enanito llamado Carlos Varela, cubano, pues no lo pela casi nadie más que algunos en la isla. Entonces, vamos a escuchar un pedazo de El Muro. Es una canción maravillosa. Pueden ustedes disfrutarla y de inmediato pasamos a la interpretación hermenéutica, Julia. Ok. Canto nuevo. Mojas el pan en el plato vacío. Apagas la televisión, abres la ventana y miras afuera. La ciudad te espera en algún lugar. Sales a la calle y llegas al muro donde acaban todos. ¿Dónde empieza el mar? Cuentas los pasos regresando a casa y prendes la televisión. Te quedas dormido y cuando empieza el himno te vas a la cama, te vas a soñar. Mientras otro sigue recostado al muro, donde acaban todos, donde empieza el mar. Luna, algo está sucediendo, que estoy sintiendo. Están dejando solo, o al menos solo, con la noche. Nos hizo falta Bosé, la interpretó nos Varela. Nos hizo falta Bosé, pero aquí estaba Valtierra, y yo estaba cantando Valtierra. No, pero Valtierra, contente. Bien, Arturo, por favor. Bueno, mira, aquí tenemos un claro ejemplo de una música muy sencilla, pero de una letra encantadora, ¿no? Yo siento que, desde mi punto de vista personal, lo siento y lo pienso, a veces las cosas no tan sofisticadas, tan arreboleadas, tan retocadas, son a veces mejores. A veces algo tan sencillo es lo encantador. Hoy en día está la moda de los acústicos, ¿no? Todos los artistas están grabando de todo tipo de género, música, álbumes en su versión acústica. Tenemos casos, por ejemplo, de Pablo Milanés con violín eléctrico en algunos conciertos. Tenemos también casos de los dúos. De los dúos quisiera comentar nada más para ya ceder la palabra. Hoy en día los dúos están de moda. Tenemos el caso de Tony Bennett con... ¿Los dúos o los duetos? Los duetos. Los duetos. Bueno, también los dúos, ¿no? El dúo dinámico. El dúo dinámico Batman y Robin. El dúo de... Malísimo. A ver, sigue Arturo, yo te estoy escuchando. Síguele Arturo. Eduardo, por favor. Decíamos, Tony Bennett con esta Thalía, Bosé con Carlos Varela. Me parece que también lo de Pablo, mira, querido Pablo, el álbum de querido Pablo, muchos producciones que justamente permiten llegar a otras personas que no lo tenían. El caso de Yolanda, una excelente canción que cantaban al final Pablo y Silvio, la interpreta Guadalupe Pineda, y le ponen Te Amo, ¿no? Para hacerla más comercial y se vuelve pues no, para que Guadalupe Pineda no le cante a Yolanda. Más bien fue por el lado del lesbianismo que está denunciando Julia, ¿no? Entonces, bueno, yo quería comentar. Era evitar eso, ¿no? Pues como... Sí, Julia, ¿querías decir algo? A ver, Eduardo. No, yo nada más estoy escuchando aquí que Eduardo canta y que se estremece y que llora y... Fíjate, es una canción muy fuerte, es muy crítica. Carlos ya es viejo en la trova, es como Carlos de Varela. La segunda generación. La segunda generación, pero ya había como 30 años o 20 años, ¿no? Ya lleva camino recorrido. Y esta es de las primeras canciones de él. Y es, yo no la ubico así exactamente cuándo, pero no dudaría. Es de Jalisco Park. Sí, pero que esta la compuso en la época de la caída del bloque socialista, cuando Cuba se quedó sola. Sí, estoy mal, es de Monedas al Aire. Vivieron momentos muy críticos, muy difíciles, y Carlos, digo, no se tentaba el corazón y hacía una crítica feroz. Pero a Fidel Castro, ¿eh? A todo el sistema, prácticamente, en la del este de Guillermo Tell, ¿no? En la de Guillermo Tell es terrible contra los soviéticos. Sí. No, y contra el comandante Fidel. El comandante, el enfermo comandante Fidel Castro. Pero lo que él estaba haciendo era, pues eso, reflejar su tiempo y lo que su generación, me parece, pensaba, sentía, opinaba. El muro. Los gusanos y los... Yo me acuerdo, fíjate, cuando vi que en la selección musical estaba el muro, yo quería escuchar La Muralla. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, los negros sus manos. Pink Floyd, los blancos sus blancas manos. No, pues yo crecí en esa época, ¿crees que no? Además vienes ataviada como Quilapayún, ¿eh? No será esta canción. Quilapayún. Evocación de la nostalgia. Sáquenme mi charango y mi bombo. Tum, tum, tum, tum, no, pero aquí es algo más hondo, Julia. Yo creo que es la nostalgia del cubano, de la isla, del isleño, la ausencia del que se fugó para Miami. El caso de Buena Fe. Del que logró salir. Logró salir. Bueno, ¿no será eso? Mira, Javier, ya que lo comentas, esta música tiene un auge muy importante, como se comentaba cuando inician los 60s, pero el auge se da fuertísimo a raíz de esta cuestión de la Guerra Fría, de este enfrentamiento entre capitalismo y socialismo. En el caso específico de Cuba, el embargo estadounidense en contra de la isla hace justamente que se popularice esta situación, y que entonces la gente de adentro empieza a hacer cohesión y empieza a criticar a los gringos por este embargo. Y en el caso de la gente de afuera, los gusanos, que así eran denominados, la gente que salía, pues arremetía en contra de las crisálidas, vamos a decir. Las crisálidas. Pero sí, definitivamente es un momento de auge. Viene la caída del muro de Berlín, definitivamente hay una caída en este tipo de música, que sin embargo sigue siendo vigente, sigue renovándose, sigue habiendo gente que sigue pensando, sigue protestando, y yo considero que el canto es algo vigente. Ya llámese nuevo canto, canto nuevo, como le quieran llamar. A ver, el Julia. Tema de este programa es precisamente la crisis de este, y precisamente tiene que ver con lo que acaba de mencionar Arturo Bill. Si este canto tiene su vigencia y su pertinencia en este mundo que tuvimos dividido en dos, en el capitalismo y el socialismo, y que ayer era precisamente que esta canción, que si se van y que si nos dejan solos y que el mundo, ahora que ya no hay esto, ahora que ya no tenemos al enemigo capitalista o ya no tenemos al enemigo socialista, ¿cómo es esta historia? Mira, nos va bien, Julia, porque antes había primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, y bueno, África, y ahora, como ya no hay segundo mundo, ya los del tercer mundo somos del segundo mundo, ya avanzamos un poquito. Vele el lado positivo. No, yo le veo el lado positivo. Oye, ¿ya viste que Valtierra está tomando fotos? Sin nuestro permiso. Oye, ¿ya vieron eso? A ver, yo aquí sí. No las vaya a subir a Facebook o a Twitter y sin permiso de nosotros. O sea, que da una carta. Mira, Julia, es que bueno que comenta Julia Palacios esto. Me parece que es muy, muy interesante esta acotación. Justamente es mi interpretación, mi punto de vista sobre la pertinencia de por qué debemos de seguir teniendo música agradable, armoniosa, con pensamiento, con idea. Hoy en día es verdad que ya no tenemos un mundo dividido en capitalismo y socialismo, pero tenemos una política neoliberal, una economía de mercado, un capitalismo. Tenemos muchas cosas por las cuales tenemos que tener cohesión y tenemos que tener crítica. Y esta música nos abre este espacio. No con esto quiero decir que otro tipo de música no sea pertinente y no sea importante. Realmente yo disfruto, como dije hace rato, de todo tipo de música, pero esta música sigue estando, sigue y siempre estará. Hasta siempre el poder habrá... del norte, ¿no? Hasta el poder del norte. No, mira, la Cadetes. Tiene muy buena poder del norte. Vamos a trabajar esto en el siguiente programa. Cumbia, Bachata Rosa, por ejemplo, lo que es Juan Luis Guerra, su 440, por mencionar simplemente algo. Julio es experta en música, ¿qué puedo decir? Bueno, pues vamos con más música, ¿ok? Más música, tenemos Sueño con Serpientes, viejita canción de Silvio Rodríguez. ¿De qué año es esta, mi querido Eduardo? Por ahí del 78, yo creo. 78, sí, canción de Silvio Rodríguez, muy anterior a la del Muro, supongo, unos 10 años antes, ¿no? 15 años antes. Sueño con Serpientes, hagamos interpretación. No existen hechos, solo interpretaciones, Federico Nietzsche. Serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Larcas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Nos quedamos sin el epígrafe. Los imprescindibles de Bertolt Brecht. Pero ahí está la clave de interpretación, los imprescindibles de Bertolt Brecht. ¿Ustedes qué piensan de esta canción, Eduardo? Tú has estado muy callado últimamente. Estás pensando en las serpientes. Nada más está tomando fotos. Está tomando fotos. Sueña con serpientes. Y llora cuando escucha así. Que no lo creas todavía. Escribió, debo decirle a nuestro auditorio que Eduardo Valtierra tiene un libro sobre Silvio Rodríguez. ¿Nos podrías platicar algo de ese libro antes de continuar con el análisis de Bertolt Brecht? Iba a ser mi tesis que me estaba dirigiendo Julia, pero acumulé material y no sabía qué hacer. Y finalmente, después de años, me titulé Por Otro Camino y el material lo tenía ahí acumulado. Y después de muchos, fácil 10, 12 años, lo retomé y lo continué, que fue eso, una recopilación de entrevistas a Silvio y a gente que le conoce, ¿no? Todo gira alrededor de él, de Silvio, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo conocieron? En fin, una serie, hay una batería de preguntas que les hice. Algunas personas con las que tenía una relación más estrecha sí les hacía más preguntas, ¿no? Por ejemplo, una de sus musas que es Belia Ramírez, una mexicana. Hay una canción que le compuso maravillosa que se llama De la ausencia y de ti. Bueno, con ella platiqué lo más que pude, ¿no? Había que ver qué pasaba en esa canción, qué quería decir, en fin. Y lo que pasó es que el libro lo publicaron en Cuba, lo presentamos aquí en México y allá en La Habana y se nos acabó. Ahora estamos buscando editor, a ver si por ahí sale alguno que se interese para reeditarlo. Oye, muy bien. ¿Ustedes sabían de ese libro de Eduardo? Sí, claro. ¿Sí? ¿Tú sabías? Pues era la tesis, Julio, primera que yo dirigía. ¿Y por qué no le diste el voto aprobatorio, Julio? El voto aprobatorio. Porque cambió el giro de las administraciones. ¿Y de qué te titulaste con esa tesis? Licenciado en Comunicación. Ah, licenciado en Comunicación. Muy bien. No, pues fíjense nomás para crear nuestro auditorio lo que tenemos aquí en cabina. Qué bien. Gente especialista. Y entonces te doy a ti otra vez la palabra. Esta canción de Silvio Rodríguez, Sueño con Serpientes. Pues es una de las, ¿qué se puede decir? El tipo de música que Silvio compone, que es así de tipo surrealista, uh-huh, onírica. Él suele ser así, en algunas de sus canciones, meter imágenes muy locas. Yo no sé qué se habrá fumado, pero esta canción habla pues de eso, como de un sueño que plasmó. Y que yo creo que es recurrente en algunos de nosotros, ¿no? Esas angustias cuando quieres acabar con algo que te amenaza y después de que le cortas la cabeza, surge sí, él pensó, ¿no? Pils, y nos vamos a ir un corte, pero Pils pensó que era metronidazol la clave para acabar con las amibas de las que Silvio está hablando en la canción. Pero pues es una interpretación. Vamos ahorita. Terrestre. Después del corte. Vamos a continuar, nada más les advierto cuáles son nuestros teléfonos en cabina. 529-25-99. Si tienen Twitter, algo que decir, sigma llámenos. Sigma-sobremesa, ¿no? A ver. Arroba sigma-sobremesa. Pues ahí estamos. Tuiten, hablen del sí, canto nuevo. Gracias, que seguro hay gracias, muchos. Gracias, Julia. Sí, muchos nos hace fans falta del canto los nuevo. Twitters y las llamadas. Vamos un corte. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. Silvio Rodríguez. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. 90.9. Cachito, cachito, cachito mío. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos a tiempo. Al nacer y a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses, acude a tu unidad de salud más cercana. Ya le tocan sus vacunas. Las vacunas los protegen de enfermar. Son gratuitas y las tienes todo el año. No te olvides de llevar la vacuna. Con Salud para Todos construimos los cimientos de un México justo. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido porque era prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ibero 90.9 presenta Monstruos y leyendas de la frecuencia modulada. EVP, o Electronic Voice Phenomenon, es el proceso mediante el cual los muertos a través del sonido se comunican con los vivos gracias a la estática y a la interferencia de los aparatos electrónicos modernos. Las estaciones de radio extintas pueden hacerse presentes una vez más. Los fantasmas de la radio. Programación especial, 2 de noviembre. Monstruos y leyendas de la frecuencia modulada. Ibero 90.9. En toda estación se necesita un periodo de terror. En la Ciudad de México, solucionamos los conflictos electorales de otra manera. Somos independientes, respetamos la ley, conocemos nuestros derechos, participamos y cumplimos responsablemente con nuestras obligaciones. Con transparencia y honestidad, podemos construir una mejor ciudad todos los días. Vive tu democracia. Autoridades y ciudadanos, vamos juntos. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Silvio Rodríguez. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente. Toda la pobre inocencia de la gente. Muy bien, pues por fin salimos de Cuba, estamos en Argentina, León Gieco, la armónica, Julia, sé que estridente, reacciones, Julia. Pues bueno, ahí está el fantasma del maestro Bob Dylan con esa armónica, no hay de otra. Pues, ¿cómo? Le llevando agua a su molino, Julia, su especialidad. Pues, ¿qué hacemos? Llevando agua a su molino. Pero ahí es una calca. No, y este es más rockero que Cantón Nuevo, claro, Gieco, lo que pasa es que ha hecho algunas canciones que... Pero además esta canción es un himno, la verdad, y ha sido grabada en el pop. Es esta transición, yo creo que es de esas canciones que pasan del canto nuevo, del, como queramos llamarlo, al pop. Y ahí, bueno, cuando en un concierto de Pandora o de Mijares empiezan a cantar Solo le pido a Dios, pues ya esto se vuelve políticamente correcto. Fue compuesto, Eduardo, en tiempos de la Guerra Sucia, sí o no, Argentina. 76-83. Pues que sí. Sí, ¿verdad? Pues que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que estuvo enlatadito un ratito y luego ya fue saliendo poco a poco. Mercedes Sosa les dio un empujoncito. Pils. Dice la letra, solo le pido a Dios, esta idea de que izquierda y religión no se llevan, ¿no? Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Un canto en contra de la guerra, ¿no? Al principio una parte que es deliciosa cuando dice que la resaca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Que la reseca, ¿no? La resaca es la cruda. La resaca. La resaca es la cruda, ¿no? Exactamente. La resaca es la cruda, ¿no? Y la muerte sí. Está reseca. La resaca nos lleva a la reseca muerte. Eduardo, reacciones ante esta extraordinaria canción del maestro Gieco. Pues coincido con Julia, que es un himno y que se... A lo mejor la creó, no estoy seguro, pero en esa época de la Guerra Sucia Argentina, pero pues uno la toma, ¿no? Como decía ahí Escármeta, ¿no? Que la poesía es no es de quien la hace, sino del que la hace, se apropia de ella. Claro. El canto es similar, ¿no? Sí. Y entonces esta, yo, si no me equivoco, la cantábamos en las huelgas de la Ibero y en las huelgas de los zapatistas y de las huelgas de no sé qué. Lo mismo que en las guerras de los papás. Es del una papá gran Bush, canción. Del sí, papá sí. Bush y del hijo Bush, allá en Medio Oriente. Que es una canción que te transmite, ¿no? Fíjate que ese es extraño porque los tres grandes problemas del mal, el dolor y la muerte, que Ernest Bloch, en El Principio de Esperanza, dice que el marxismo no resuelve, que hay que recurrir a la trascendencia, eso lo insinúa. Aquí Gieco descaradamente solo le pido a Dios. La trascendencia, claro, resuelve mal, dolor y muerte. Y le mandamos un abrazo muy cariñoso a nuestra amiga, compañera aquí de Ibero 90.9, Leti Santos, que acaba de perder a su querido padre. Ayer entramos de esta situación y pues le mandamos un abrazo cariñoso. Sabemos que estas primeras cuatro frases de la canción, solo le pido es que el dolor no me sea interior, que la reseca muerte no me encuentre vacío, solo si no ha hecho lo suficiente, se aplican a la vida del doctor Roberto Santos. Es correcto. In memoriam. Que descanse en paz. Que descanse en paz. Bien, pues vamos a la siguiente canción. Fo, ¿cómo andamos el filósofo? ¿Cómo anda por allá? Pues está interesante esta selección de canciones porque ahora tenemos a un mexicano. Claro. A don Gabino Palomares. No, y fíjate que no hubo selección, fue al azar. Pues este azar. Causas y azares, ¿te acuerdas de esa de Silvio? Y es pues un disco, hablando de producción y que si los recursos así más básicos, ese disco es... uno de gran producción. El de Causa y Azares. Instrumentación con Iraquere, me parece. Tremendo. Yo creo que es el disco más sofisticado de Silvio. Más que fue sí. previo a la caída del muro, donde ya los recursos se vinieron a menos. Sí. A cero prácticamente. Después de la caída del muro. Y bueno, esta canción de Gabino no es tan conocida como La Maldición de la Malinche, pero La Letanía de los Poderosos es... wow, es de verdad, pone así como el punto en la llaga de... como dando la perspectiva, ¿no? Del aunque patrón. Yo prefiero a La Patria, ¿te acuerdas de A la Patria de Gabino? No la recuerdo. Voy a hablarte, querido compañero. Ah, del extensionista. Pero bueno, no estamos para cantar nosotros porque canta. A la próxima hacemos un programa y ustedes Gabino. Tenemos la guitarra. Gabino. Tienes la culpa tú eres culpable, ya me cansaste. Te metiste a Redentor, tú te marcaste, voy a acabarte. Quieres todo para todo y has olvidado mis intereses. Y al defender estos pobres no te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Muy bien, pues ganamos en un producto nacional y perdimos en poesía más panfletaria esta canción que lo que veníamos escuchando, pero bueno, no sé qué. Se nos fue la metáfora, fue el surrealismo, todo. Se nos fue. Pero es un producto nacional. Es bueno, un producto la producción, las cuerdas y todo eso, sí, bueno, está muy elaborado. ¿Tú, Eduardo, quién consideras que es superior, Gabino o León Chávez? No, León es tremendo, no tenemos nada hoy de León, ya en otra ocasión vamos a bueno, aquella de se va la mugre, se va el agujero, ¿te acuerdas? Es fuerte. Tremenda, también, sí. A la mujer. Pero Gabino... Gabino también es grande. Bueno, pero sí es este lenguaje directo, concreto, de aquí en este caso, pues de explotación y de cómo estamos. Ahora, yo no sé si esta música... y esta composición es para los explotados, que ese es el otro gran cuestionamiento. Esto, tú eres un obrero explotado, escuchas esto, ¿te llega al alma? Ay, es donde yo ya entro. Podemos en hacer una encuesta para nosotros. Es que Julia nunca ha sido explotada, entonces no sabe. No, te llega la letra, pero no. La música es con todo este arreglo, concretamente esto que acabamos de escuchar. Pues está en. Tiene una gran resonancia la música, yo digo que sí alcanza a impactar en el corazón. Pero no sé. Mira, se llegaba a decir inclusive que la música de protesta se alude que Allende mencionaba que sin música no había revolución. Quizás pudiera sonar exagerado, pero la música no es algo menor. La música en general es algo que apasiona, algo que es parte de nosotros. No nos imaginaríamos un mundo sin música, la que sea. Pero a mí, ¿qué me estás diciendo? Si yo me dedico a la música, no me creas. No le estás diciendo a Julia, ¿no? No, estamos en un programa de radio y estamos hablando entre nosotros y esperando que mucha gente nos esté oyendo. Y entonces... 529-2599. Entonces, escucha el número. El número. Otra vez el número, Julia, y el correo, de favor. 529-2599 @sigma_ @sobremesa. Pero ese es el Twitter. El Twitter, bueno. Que miren, ¿qué dijo el correo? Anda el muy Twitter. Atrasado. Ah, bueno. Mira, cuando lo leemos. En esto de la música, estaba yo checando alguna información y en una de las acepciones de la Real Academia dice: arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, que de suerte produzca deleite conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. Yo decía hace un momento, aquí sería tristemente, ¿no? Pues sí, hay la mayoría de la música de trova cubana, la música de protesta, sí es una canción de reflexión que tiende a entristecer o a reflexionar o a ponerte nostálgico, aunque hay algunas muy, muy, muy, muy guapachosas, muy simpáticas, como por ejemplo, Yo amo esta isla de Pablo Milanés, o algunas de Quilapayún son música que es alegre, no necesariamente tiene que estar relacionada, La Batea, por ejemplo. Para hacer, ¿no?, esta muralla, yo vuelvo a la así es, ha habido de todo. Bien, pues vamos ya casi cerrando, vamos a escuchar algo también de Argentina. No sé si lo tenga ya listo el filósofo sobreviviendo. De Víctor Heredia. De Víctor Heredia, lo tienes por ahí, mi querido filósofo. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo. Pues de nuevo en Argentina, Víctor Heredia sobreviviendo, este gerundio sobreviviendo en un planeta con 2,000,000,000 de personas viviendo con menos de $2 diarios. Pues el poeta, si es que se le puede decir poeta al gran Víctor, escribe sobreviviendo. Reacciones, Eduardo. Pues después de lo que leyó Julia para darle entrada, como que la conclusión del autor dice: ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Válgame. ¿Tú, Julia? Yo, a ver, escucho mejor sobreviviendo. Mejor otro himno. Mira, nivel de yo este solo no le pido es a Dios himno, o no. Esta ¿es canción himno? Está no. A ese nivel no es entre himno. La gente que le gusta sí, ese tipo sí, de música. De hecho, ¿himito? Esta canción Mercedes también. Mercedes le dio ese carácter. Bueno, entonces más bien preguntémonos Mercedes. ¿Qué haríamos sin Mercedes? Porque ella le dio carácter a todo. Era bueno, Mercedes. No, a no, todo. No, no, no, no, no, no, no. No a todo. No, pero fíjate que, digo, no es un programa sobre Mercedes Sosa, pero yo cuando escuché el disco de Mercedes con letras de Charly García, pues le digo, sí, veo la gran creatividad de la negra. O sea, ¿cómo puedes con letras de ese loco de Charly García, un rockero, hacer eso? No sé si lo han escuchado. La capacidad interpretativa de Mercedes. La capacidad de Mercedes. Sí, claro. No, pues es que... O sea, no solo se mete en la música y las letras de un Víctor o de un León, sino es capaz de trabajar algo de Charly, pues que sí. Es muy difícil Charly, ¿eh? Las asonancias de Charlie. Y que sí. En el caso de esta canción, ella no decía, como mencionaba Eduardo, mi esperma urgente, lo cambiaba, por razones obvias. ¿A poco no lo cambiaba? No, lo cambiaba, ella no decía eso. ¿Y cómo decía Yolanda? La sangre hirviendo, la sangre roja, no me acuerdo. Pero bueno, sí, yo pienso que esta también es una canción de las más importantes del Nuevo Canto. Es una canción que ya ha sido tocada por muchas personas, inclusive en dúos, duetos, tríos. Él es el autor de Todavía cantamos a los desaparecidos. Los 30,000, ¿no? Los 30,000 desaparecidos, pero síguele, Arturo. Y bueno, me parece otra vez aquí que vemos ya una composición un poco más compleja, ya no, como decíamos hace rato, solamente una guitarra acústica, sino que ya vemos un tipo de música más elevada. Y tenemos la constante, que es la letra, que es el mensaje, que es la idea de buscar crear cierta conciencia. Sobre todo hoy en día, en un mundo en el que tenemos tantos problemas tan vigentes, tan recurrentes, y que pocas veces paramos en ellos, ¿no? Yo creo que sí deberíamos pues de mirar hacia otro tipo de música. Insisto, tenemos como que muy focalizados lo que nos da Televisa, lo que nos da Exa, lo que nos da TV Azteca, lo que nos da Televisa, y hay un mundo de música, decíamos hace rato, italiana, música portuguesa, argentina, que no conocemos y que no nos damos la oportunidad de conocer porque no está a nuestro alcance. Entonces, no va a estar a nuestro alcance porque no es música comercial, porque no es música que deje dinero, pero nosotros, si queremos abrir nuestra mente, abrir nuestros oídos en este caso, a otro tipo de música, podemos buscarla a través de las tecnologías de la información y la comunicación que hoy en día tan al alcance de todos están. Fíjate que me está preocupando para este cierre de programa que Eduardo decía, no es la canción protesta, aunque alguna canción protesta, inteligente, canto nuevo, etcétera. Inteligente, etcétera. Pero lo que hemos analizado es que es pura canción protesta, casi no, la nueva trova, bueno, la nueva trova, la novísima trova, vamos a decirle así, un Kelvis Ochoa, un Boris Larramendi, un Buena Fe, etcétera, casi todas sus letras, Calle 13, son románticas, no son de protesta. Y usan géneros. Juana. Betón y todos estos nuevos. ¿Te acuerdas? Y es otra cosa, pero entonces, esta, ¿está en crisis o no está en crisis? ¿O quién está en crisis? Tal vez ni hay crisis, nosotros estamos inventando. A lo mejor no está en crisis. Pues como dice Arturo, hay que abrir los oídos. Exacto. A otras posibilidades. La crisis de la adolescencia. No sé si nos va a dar tiempo de escuchar la de Búscame sobrevolando un sueño de Feliu, porque esa sí es una canción de la novísima trova. El filósofo. De salida. ¿Tenemos tiempo o ya no? ¿La podemos tocar de salida? Para Búscame sobrevolando un sueño, Santiago Feliu. Esa era la segunda en nuestra lista. Sí, tenemos tiempo. Sí, un poquito. Vamos a escuchar esa para ver un poco lo que se está haciendo ya. Diferente letra, diferente música. Sí, porque aquí, mira, qué bonito sobreviviendo, pero no se olvida de Hiroshima. Sí, no, ya lo de los animales protestando. San Francisco de Asís. Pues ahora hasta derechos tienen los animales. No, pues lo de Hiroshima es lo del holocausto nazi, tampoco se tiene que olvidar. No, claro, no hay que olvidar, no se olvida, ni el 2 de octubre ni nada se olvida, pero pues le sigues cantando. Por eso vamos escuchando. Yo me confundo con esto. A este zurdo, Santiago Feliu, no zurdo porque sea de izquierda, sino porque toca a la zurda la guitarra. Y búscame donde sientas que está ardiendo. Así nada más empezar. Búscame donde sientas que está ardiendo. Donde se eternizan los recuerdos. Donde no me encuentres porque ya estuve. Donde se olvidaron de quererte. Todo el amor del mundo está gritando. Cada segundo cuesta un siglo de espera. Dime si lo que sientes no es lo profundo. ocasión tuvo hijos, sobrevolando un sueño que acuna el tiempo. Lo que no entiendo de esta canción es por qué dudó entre Búscame y Sobrevolando un sueño. O sea, no hay por qué ponerle dos títulos a una canción. Eduardo, ¿cómo reaccionas ante este comentario mío? ¿Por qué dos títulos? ¿Búscame o Sobrevolando un sueño? ¿Qué prefieres, el gerundio o Búscame? Búscame. Así es. Creo que se llamaba no Sobrevolando un sueño. Y luego, pues, es que es más fácil. Pero Búscame, sí. Es que luego hay canciones que uno le, el autor le pone un título y la gente le pone, otro. Y entonces, sí, pues nada, le emplasta, la de Búscame, sí, la de Búscame. Pero no creo que esto haya sido por la gente. Yo creo que Feliu dudó, ¿eh? En ningún lugar dice Sobrevolando. Sí, sí. ¿Cómo no? Aquí está, aquí está. Sobrevolando un sueño. Pero solo dice una vez, Bueno, gerundio, chupando. Es que el nombre completo era Búscame Sobrevolando un sueño. Chupando, que es gerundio, sobreviviente. Dice dos veces Búscame y una vez Sobrevolando un sueño, así es que ganó Búscame. Es que a lo mejor ese es el título. Es Búscame un hijo de Silvio Rodríguez, ¿verdad? Búscame Sobrevolando un sueño. Arturo, reacciona. Es que estoy viendo la parte final donde dice, en la más melancólica melodía, incinerando infiernos para tu vida. Sí, hijísimo de Silvio Rodríguez. Sí, sí, tiene una influencia muy marcada. ¿Qué es este, de Vicente, eh? Es hermano, medio hermano. Ah, es medio hermano. Mira, pues qué bueno es tener biógrafos aquí. No, bueno, apasionado. Es que los cubanos todos así son medios hermanos. Es medio hermano. O sea que están medio peleados. De la mitad para arriba nomás. Medio peleados y medio arreglados. Están medio peleados. Se divorcian muy fácilmente allá. Se acaba de morir la mamá de Vicente y a todo el mundo mandándole el pésame a Vicente y a Santiago. No, la mía no. La de Vicente fue la que murió. Este es un detalle muy interesante. Sí, Santiago es esa parte. Vicente es el de Créeme, ¿no? La gran canción también, de Vicente es Créeme. Pablo, cantada por Pablo. Que yo creo de todas las de la trova es la mejor de todas. ¿Así? ¿Así de plano? Sí, sí, Créeme, es superior. ¿Te creeré? A todas las de Silvio, a todas las de bueno, Pablo. Bueno, ya. ¿Y por qué no tenemos Créeme? No. Vamos a ver cerrado. No, vamos a dejarlo así para que nuestro querido auditorio la busque, la pida, se comprometa. La pida. El la pida cantando. De tarea, Créeme. Que esa canción de Créeme trae ahí una canción de una mujer, un fondo, un solo precioso en una parte, en alguna versión que llegó a salir posterior. En un dueto. Oscar My Horse. En un dueto, en un dúo, es correcto. Las en dos. Un dueto, en un dúo. Las dos son correctas, ¿no? Muy bien. Oscar My Horse. Bien, pues vamos cerrando el programa. Comentarios, nos queda un minutito, Arturo. Bueno, pues ya a final del programa hacer una invitación a que la gente, como decía, abra sus oídos a otro tipo de música, la que quieran, la música es genial, pero sobre todo yo sugeriría música que tenga sentido, que tenga idea, que tenga mensaje. ¿Así? Solamente eso. ¿Pero ya la prostituiste la música? Pues ¿la obligas a tener mensaje? Pues, no te ese creas. Tipo de prostitución estaría bienvenida. Julia. Eso es una larguísima discusión. Larguísima discusión. Bueno, yo me quedé en que no sé si está en crisis o no está en crisis. Yo más bien creo que no está en crisis. Más bien creo que ha tenido un cambio, una transformación. Pujanza, diríamos que tiene. Pujanza. Pues pujanza y que sigue tan vigente, sí, en diferentes maneras y en públicos mucho más amplios que los que tenía, cierto, en un momento determinado. Vámonos despidiendo con Eduardo. Retomando lo que dice Julia, mucha gente luego dice que esta música es para nostálgicos, ¿no? De los 60, 70, todo ese rollo. Pero uno va al auditorio, por ejemplo, ahorita que se están presentando Serrat y Sabina, y ves chavitos, ves muchachas, niñas, niños, o sea, gente de 10, 12 años cantando todas las canciones de uno y de otro. Claro, sus papás arrullaban esos muchachitos. Para morochos. Bien, pues ha sido, disculpen que corte abruptamente. Así es la radio. El tiempo es veloz.